El canto de nuestra tierra. Una recorrida por lo mejor de la música folclórica uruguaya y latinoamericana. El canto de nuestra tierra. Aquí por 107.7 Radio Caperuza FM. Nuestras voces de charlas, de derroches, y tú mi huella errante a cada paso. Le voy porfiando a la vida como todo luchador, por un futuro mejor entre ganada y perdida, con mi guitarra querida siempre buscando llegar, para poder reflejar mi tierra y tradiciones, encadenando emociones si alguno gusta escuchar. Tengo escuela, señor, yo canto mi sentimiento. Me apadrina el firmamento de mi tierra y su esplendor. Soy el grito y el valor de los más desamparados. Soy retoño de un pasado que se resigna al olvido. Me siento más argentino cuando pulso este encordado. Soy leña de un fogón en una gaucha matera, remolino y polvadera entre el corral y el galpón, palenque y redomón, emblema vivo y patente de toda mi gaucha gente, digo el ambiente rural, nutriendo mi decimal como agua de la vertiente. Que suenen las armonías que me cubra la distancia, me perfuman las fragancias de la inmensa geografía. Argentina, patria mía, de culturas un crisol, tierra de un gran esplendor, el sueño americano, su gente y calor humano no tiene comparación. Preciso de padrino para poderme expresar. Libre me gusta volar como peleando al destino, con el poncho del camino que cubre mi sencillez. Entrando en la vejez, yo me siento afortunado de tanto haber tropezado, aún me conservo de pie. Viene un niño por la calle corriendo con desespero, una bolsa bajo el brazo y angustia en su corazón. Por detrás un comerciante intenta frenarlo a gritos y entre tantas palabrotas lo acusa que es un ladrón. Justo al llegar a la esquina, el policía del barrio lo interceptó en la emboscada y al instante lo atrapó. Dijo aquel niño angustiado:

pa'l flete o pa'l domador. Mas yo que nací cantor y aprendí a mirar de abajo, pa' la gente del trabajo será mi canto mejor. Contarles, al escucharla me dije, la voy a volver canción. Es una historia de un niño que su padre fue puestero y también fue domador. Solo aquellas lejanías fueron testigos presentes de ese gran acto de amor. Sucedió un día de reyes donde dos arroyos crecen por todo lo que llovió. Sucedió un día de reyes donde dos arroyos crecen por todo lo que llovió. Después que jugara el niño con tan solo 4 años, vino y soñó preguntar si estando todos crecidos los camellos de los reyes cómo iban a cruzar. Ahora que le había pedido una cometa hermosa y una piola sin final, que llegara hasta los cielos donde mamá le había dicho que ya se iba a encontrar. Que llegara hasta los cielos donde mamá le había dicho que ya se iba a encontrar. El padre lo abrazó fuerte, le dijo no te preocupes, esta noche llegarán. Son camellos muy grandotes, tienen las patas muy largas, los ríos van a cruzar. Vas a tener tu cometa, vamos a escribir cartitas para enviársela a mamá. Ve y deja tus zapatitos, un poco de agua y pastitos que a ellos le va a gustar. Otro día temprano corrió el niño a la ventana, llegó su felicidad. La cometa que él soñaba era linda, era hermosa y así en sus manos está. El padre lo contemplaba mientras que lo acariciaba, dijo hazla remontar. Que para los magos reyes no hay obstáculos que hayan que ellos no puedan cruzar. Que para los magos reyes no hay obstáculo que hagan que eso no puedan cruzar. Hecha de papel de astraza con palitos de tacuara, tientos de lonquear usó. 3 fajas viejas, la cola, tripa de cerdo, la piola, así fue que él fabricó. Cuando creciera mi niño y descubra todo esto fue que lo hice por amor. Solamente en esa noche dejé de ser el puestero, dejé de ser domador. Solamente en esa noche dejé de ser el puestero, dejé de ser domador. El padre lo abrazó fuerte, le dijo no te preocupes, esta noche llegarán. Son camellos muy grandotes, tienen las patas muy largas, los ríos van a cruzar. Vas a tener tu cometa, vamos a escribir cartitas para enviársela a mamá. Ve y deja tus zapatitos, un poco de agua y pastito, que a ellos le va a gustar. después que el último árbol haya sido cortado. Solo después que el último río haya sido envenenado. Solo después que el último pez haya sido pescado. Entonces, solo entonces, entenderemos que el dinero no se puede comer. El canto de nuestra tierra. Esto ocurrió hace unos años en el norte rionegrino, una historia misteriosa pero muy emocional, que al correr de boca en boca lo sucedido en el puesto, el pueblo entero conoce la historia de aquel nogal. Leandro Linares paisano, estancia de los caracuses, contento por el ascenso ha dejado de ser mensual. Por correcto, por campero, por su buen comportamiento, su patrón Lisandro Nievas le ha dado el puesto en Nogal. Con 10 vallos entablados y una madrina tobiana y un lunar rosillo moro para el puesto enderezó. Y en el sulqui muy prolijo con una yegua tostada, su mujer Sandra Cardoso bajo el nogal desató. Y después del fuerte abrazo que bajo el nogal se dieron, comienza una nueva vida y entran años a tranquear. Y un casalito de gurises correteando por el patio, esa es la muestra evidente de amor de un humilde hogar. Pero un día el patrón viejo lo llamó para el escritorio, y mientras corría el amargo entró el nudo a desatar. Hoy lo he llamado Linares porque en premio a su constancia le he traído un arquitecto para el puesto renovar. Voy a arreglar la cocina, vamos a hacer otra pieza, un baño bien instalado y un buen living comedor. Hay que retirar la cerca, al nogal hay que voltearlo para poder cuadrar el puesto con un amplio corredor. No sabe cuánta alegría, patrón, que me tenga en cuenta. Créame, no hallo palabras para poderle agradecer, pero pido que me escuche, le explicaré a mi manera lo que pienso, lo que siento, y usted me sabrá entender. Del nogal que usted me habla, ese es mi mejor amigo. Me da sombra en el verano, fruto en invierno me dio. Compartimos tantas cosas que ya he perdido la cuenta. Yo crecí como un puestero y él como planta creció. A mi nena le di un gajo pa' que colgara una hamaca, a mi mujer el reparo pa' tejer y pa' bordar, y en el gajo defectuoso cuántas veces un cojinillo le colgó mi hijo Rosendo pa' aprender a jinetear. Hay una yunta de horneros que anidan todos los años, que construye su casita con un esfuerzo tenaz. Qué ejemplo el del pajarito para que aprenda el cristiano. Año a año cambió de gajo, pero de árbol jamás. Pero claro, el campo es suyo y eso muy bien lo comprendo. Cuando usted me dio una orden jamás fui de protestar. Pero el nogal es mi amigo, es casi casi mi hermano, y antes de haberlo caído quiero las cuentas arreglar. La verdad me he emocionado como piensa mi puestero, y encontrando la manera el puesto le voy a arreglar. Lo llamaré al arquitecto que cambie todos los planos pa' que usted siga en el puesto y el nogal en su lugar. Con el paso de los años el puestero envejecido, una tarde de tormentas para el cielo se marchó. Fueron llevados sus restos hasta un pueblito vecino, y el nogal entristecido solo en el puesto quedó. Pero fue tal la sorpresa cuando llegó la familia, que allá en el nogal caído justo del puesto a la par. Y ahí está lo misterioso que yo le hablaba en mis versos, que por negra que es la muerte no los pudo separar. Y ahí está lo misterioso que yo le hablaba en mis versos, que por negra que es la muerte no los pudo separar. Su trabajo de paciencia y de mil conocimientos, que sin apuro violento le fue dando la experiencia. No se alarde de su ciencia y una alabanza lo enreda, porque condición que hereda y que lleva como escudo de agarrar un potro crudo y entregarlo hecho una seda. Toma tropilla entera, tal vez de pelo iguales, pero y bien lo baguales de muy distinta manera. Si en la faena campera el hombre criollo evaluarte, la habilidad en el descarte va pintando el jugador. Y el lujo de un domador, más que el oficio, es el arte. No tiene predilección en el pelo ni en la estampa, para él un bayo o un pampa merece igual atención. Pa' un mensual o pa'l patrón nada le quita ni agrega, y tan corriente lo entrega que el animal ya enseña. Con un novillo enlazado no anda asustado ni reniega. Lleva el prestigio jugado de un modo muy especial. Si entregar un animal en algo mal enseñado, en un trabajo apretado, ni un solo descuido asoma. Y en el arte de la doma, aquí en el ambiente nuestro, será el único maestro que no se le da diploma. Muy buenos días, Ponciano. Un gustazo en saludarlo. No salí por esperarlo hoy de mañana temprano. En el escritorio a mano me ha dejado un escribiente unas notas muy prudentes, las que he leído al pasar, y me dispuse a llegar por si andan inconveniente. Yo le agradezco, patrón, de que al puesto haya llegado. Ponciano, esté sin cuidado, que es mía esa obligación. Lo llamé en esta ocasión no para ponerle un pretexto, sino para decirle esto, que mi voluntad no merma. Tengo a mi patrón enferma y voy a entregarle el puesto. Medio tirador me hallo, los remedios son muy caros, y no voy a tener reparo en negociar mis caballos. El tordillo, el ruano, el vallo me los va a comprar Medina, al azulejo la encina, que es una persona seria, y al resto llevo a la feria junto a la yegua madrina. Ponciano, no se me apure, lleve a Carmen pa'l poblado, que la atiendan con cuidado, no hay mal que 100 años dure, que la atiendan bien procure. Yo voy a hablar con Mancilla, una persona sencilla de honestidad, por supuesto, que venga, le atienda al puesto y le cuide la tropilla. Yo le agradezco, patrón, pero quiero que me entienda. Al estar enferma mi prienda no ha quedado ni un patacón. Es mía esa obligación. Usted nunca me ha fallado. Es noble, sencillo, honrado, un hombre sano, notorio. Arrímese al escritorio, pida plata sin cuidado. ¿Con qué pagarle, patrón, a tal tremenda alegría? 20 años es la garantía que usted pasó como peón. Váyase tranquilo, don, siga a la Carmen cuidando, que todo irá mejorando. Atienda a su compañera y vuelva aquí cuando quiera, que el puesto lo está esperando. Vamos raleando, ¿qué opina usted, Antonio Vázquez? Viejo y campero. Ser campero no es tener guasquerío en el recao, ni andar de lazos colgao sin saberlo ni prender. A mí no me han de hacer creer que dar vuelta a un parejero, o ensillar con lindo apero, con colgaje en los pretales y chiches en los bozales, que ese es un hombre campero. Ser campero es enlazar de abajo y de cachetada un bagual a la pasada sin tener que revolear, o en la gambeta cerrar la armada en algún cordero, o enlazar algún ternero sin tenerlo que correr. Yo opino a mi parecer que ese es un hombre campero. Sale a recorrer un campo fiero y quebrado, sabiendo que no ha dejado ningún recodo sin ver. El que muerta sin tener ayuda de algún maniero o de un bolazo certero, le junta los dos garrones. Yo opino en mis opiniones que ese es un hombre campero. Ser campero no es tener puesta una linda bombacha, ni andar luciendo la facha si lo mira una mujer. Yo he visto a muchos caer y embarrarse hasta el sombrero, y un manso al trote chasquero lo ha dejado en la espantada. Y si hablan de jineteada, dicen que son muy camperos. Ser campero es apartar un rodeo en cualquier lomo, y si se le empaca un toro, arriarlo sin castigar, o si los perros juntar hacienda en cualquier potrero, sin que ningún compañero acuda a darle una mano. A mi parecer, paisano, ese es un hombre campero. Estriba cortón metiendo toda la pata, sea de bota o de bombacha, anda solo un redomón. Aquel que andando de peón se enfrenta al duro pampero, poniendo en juego su cuero solo para ganarse el pan, ustedes no me dirán que no es un hombre campero. Caballo se ha criado, es el que en mi verso estampo, que Porfiro que si al campo no deja ni un avichao. El que mucho ha trajinao el camino del recero, hace un asado o un puchero a campo abierto y lloviendo, tengo que seguir diciendo, ese es un hombre campero. Yo que en el campo me crié, tengo un coraje machazo, y en el basto o en el lazo sabrán que me tuve fe. Yo que mucho trabajé en mi vida de puestero, me le siento a un cabortero como el potro más porrudo. Antes saber no lo dudo que soy un hombre campero. Clasifica la basura de tu casa. Usa bolsas distintas para los desechos orgánicos, para el papel y para el vidrio. Recicla todo lo que puedas. Recicla. Tú también puedes salvar el planeta. El canto de nuestra tierra. Jinete cansado de cabalgar y se puso el poncho patria pa' dormitar. Desde unos ranchos le salen a convidar acordeón de doble hilera, costa de achar. Acordeón de doble hilera, costa de achar. Y mientras de sencilla una amarilla luna lo ve, el mozo está cantando y desencillando su pangaré. Ranchos, qué hermoso yo, música de la noche y del terror. Dile mejor ranchera, porque llegó de lejos y se hizo, pronto nació. Mazurca de los ranchos, ciega acordeón, música de la noche y del terror. Lámpara rosa la descubrió, pálida cara de niña, moño punzó, los ojos claros, la boca como un malvón. Parece la Virgen Santa, dijo y tembló. Parece la Virgen Santa, dijo y tembló. Y en ese duro enredo, como con miedo, no la invitó. La moza no bailaba y no miraba en derredor. Música de la noche y del terror. ¿Por qué no descubriste cuando él entró que era ciega la moza, moño punzón? Que eran sus claros ojos desolación, ¿por qué no secreteaste su corazón? Mazurca de los ranchos, ciega acordeón, música de la noche y del terror. Mazurca de los ranchos, ciega acordeón, música de la noche y del terror. Mazurca de los ranchos, ciega acordeón. Thank you. Amalia, rescoldo de tradición, homenaje de mi patria, rescoldo de tradición, ay, mi longuita orientada. Traigo en el alma mi longa, mate amargo, curtida por manos ásperas, y nunca podrá morir mientras vibre una guitarra. Tiene la fuerza del viento y el coraje de mi raza y la voz de mis paisanos. Ay, mi longuita pamaya. Doña Amalia tiene el canto melodioso de zorzales y calandrias, tiene el canto melodioso de zorzales y calandrias. Mate amargo, curtida por manos ásperas, y nunca podrá morir mientras vibre una guitarra. Tiene la fuerza del viento y el coraje de mi raza y la voz de mis paisanos. Ay, mi longuita mamá. Por mí dile que nada sabes. ¿A quién le puede importar si me amaste o si te amé? Que esto quede entre los dos, que ya con Dios, que ya con Dios somos tres. Cuando te vayas me iré, de tu recuerdo también. Te dejaré, si es así que voy a hacer. Nada queda entre los dos que nos haga padecer. Sé que no me ha de llorar, sabes que no lloraré. Nada es mejor que olvidar. Si no no se sabe querer. Que Dios no te trate mal y a mí que me vaya bien. Cuando a esta samba te encuentre, ¿quién sabe dónde andaré? Tal vez buscando en la noche otra sonrisa, tal vez. Parecía tu sonrisa la de la primera vez. ¿Para qué? Si te preguntan por mí, dile que nada saber. ¿A quién le puede importar si me amaste o si te amé? Que Dios no te trate mal y a mí que me vaya. Cuando esta samba te encuentre, ¿quién sabe dónde andaré? Tal vez buscando en la noche otra sonrisa, tal vez. Parecida tu sonrisa, la de la primera con espinas, aunque fuera esa. destino, perderse por los senderos del paraíso prohibido, perderse por los senderos del paraíso prohibido. Qué largo es este silencio, pájaro de alas heridas de los cascos de Pegaso. No brotan las melodías de los cascos de Pegaso. No brotan las melodías. Para movilizarte en distancias cortas, camina. Así haces ejercicio y reduces la contaminación ambiental. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Tú también puedes salvar el planeta. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la... El canto de nuestra tierra. Eran San Telmo y eran el tiempo de las carretas y del candil, que las guitarras entreveraban con el retumbo del tamboril. Cuando los hombres de piel morena corrían sus calles del norte al sur, con cicatrices de las cadenas de tristes horas de esclavitud, con cicatrices de las cadenas de tristes horas de esclavitud. Allí Gabino tuvo su cuna, bajo ese cielo su voz templó, y la guitarra de Pancho Luna le dio la luna que lo alumbró, y la guitarra de Pancho Luna le dio la luna que lo alumbró. Mientras que canten los pasadores, negro Gabino, no morirás. Y la guitarra de Pancho Luna con tu recuerdo vibrando está. Y la guitarra de Pancho Luna con tu recuerdo vibrando está. Noche por fuera sombra, era por dentro la claridad. Aunque la historia poco lo nombra, siempre cantaba la libertad. Aunque la historia poco lo nombra, siempre cantaba la libertad. Cuando los pueblos lo consagraron, Gabino Ezeiza, gran trovador, tuvo hasta un circo, se lo quemaron por idealista y por luchador. Tuvo hasta un circo, se lo quemaron por idealista y por luchador. Mientras te canten los pasadores, negro Gabino, no morirás. Y la guitarra de Pancho Luna con tu recuerdo vibrando está. Y la guitarra de Pancho Luna con tu recuerdo vibrando está. Y la guitarra de Pancho Luna con tu recuerdo vibrando está. Decidí de China y elegí la fecha. Puede ser un viernes pa' dentro de un mes. Que si Dios nos hace rendir la cosecha, vamos a pedirle presupuesto al juez. Ya planté los postes de Montel Chiquero y el rancho lo tengo blanqueado en la cal, lleno de ilusiones como pan soltero, pero amobladito como pan casal. Decidí de China y elegí la fecha. Puede ser un viernes pa' dentro de un mes. Que si Dios nos hace rendir la cosecha, vamos a pedirle presupuesto al juez. hacienda, pero por ahora mis escasas reses no llegan a mil. Son el buey de canga, la lechera mora y un chongo con sarna que se hincha el barril. Zapallos de tronco tengo más de 80, surcos de boniato tengo más de 2. Me sobra de todo, pero hago de cuenta que no tengo nada, faltándome vos. Decidí te chinga y elegí la fecha, puede ser un viernes para dentro de un mes, que si Dios nos hace rendir la cosecha, vamos a pedirle presupuesto al juez. Le haré sobre quincho cuando estemos juntos, para cuando yo te traiga del altar, pues preciso a alguien que me dé los puntos que un cristiano solo no puede quinchar. Siempre media cama me queda vacía, porque vivo solo y es matrimonial, y al ver que me sobra me va ansiando el día de ocuparla juntos y que sobre igual. Decidí de chino y elegí la fecha, puede ser un viernes pa' dentro de un mes, que si Dios nos hace rendir la cosecha, vamos a pedirle presupuesto al juez. Decidí de China y elegí la fecha, puede ser un viernes pa' dentro de un mes, que si Dios nos hace rendir la cosecha, vamos a pedirle presupuesto al juez. Vamos a pedirle presupuesto al juez. Vamos a pedirle presupuesto al juez. Vamos a pedirle presupuesto al juez. Voy a llevar agua de cheiro para mi enamorada, un sapito cancionero con guitarra engarupada, viene a darle serenatas a su novia en la cañada. Bien facero don Hornero, entre espando el numerío, abre sus alas y canta porque terminó su nido. Petacú salió del monte peinadito a la gomina, se va a ver a una tatusa que lo espera en Puebla Encina. Viven aves y animales con la flor en armonía, pero si aparece el hombre hasta el canto se termina, hasta el canto se termina, hasta el canto se termina. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. Apereaces en familia salen con mucha cautela, que don hambre anda campeando y ese se come a cualquiera. Grita el zorro en la maleza porque llama a su querida, porque se encontró con ella, porque la dio por perdida. Mau pelada el disparada desafiando a la jauría, va a llevársela bien lejos de su amada y de su cría. Desde un tronco deducía preocupado un picapalo, si siguen talando montes voy a quedarme sin trabajo. Viven aves y animales con la flor en armonía, pero si aparece el hombre hasta el canto se termina, hasta el canto se termina, hasta el canto se termina. La la la la la la la la la la la la la la la la. Comadreja le decía, cuidas tanto el gallinero, gallo tonto y algún día vas a ser también puchero. Puñando de su destino conversaba con el Tero, así como está la cosa en Parrilla y en Plumero. Le advertí a los menores un capricho veterano, ojo que en Semana Santa el hombre se vuelve diablo. Dijo doña Yacareza, ahí va quien en vida fuera. Mi marido ahora es cinto y es zapatos y es cartera. Jabalí no tiene culpa, la culpa es del estanciero, que lo trajo como adorno y hoy es plaga sin quererlo. Viven aves y animales con la flor en armonía, pero si aparece el hombre hasta el canto se termina. Viven aves y animales con la flor en armonía, pero si aparece el hombre hasta el canto se termina. Hasta el canto se termina, hasta el canto se termina. Hasta el canto se termina, hasta el canto se termina. Hasta el canto se termina, hasta el canto se termina. Hasta el canto se termina. Hasta el canto se termina, hasta el canto se termina, hasta el canto se termina, hasta el canto se termina. El canto de nuestra tierra.